no tienen toda la visión. Bueno, aquí tengo un escrito del ahijado de Chico, que ya lo he leído, porque quiero verlo quedar aquí para que no vean los demás. Es una chica joven, me imagino, como él, que tiene 13, 14 años. Hay un poco de poesía, habla de los defectos, de los sentimientos, de las virtudes, y después, a mí me parece más interesante esta parte donde habla de Dios, porque es muy largo, ¿no? Dice... algo me ha obligado a saltar de la cama y escribir. Yo creía que Dios no existía, pero este libro me ha hecho ver que sí, Dios no existe, no existimos nosotros. Es como si nosotros fuéramos dos. Dios fuera nosotros. Ah, Dios. Esto explica el que Dios ha sido creado por nosotros mismos para dar respuesta a las preguntas que en realidad no tienen respuesta, que son un misterio. Y si Dios lo hemos creado nosotros, ¿no será lógico que digamos que ha sido el que nos ha creado a nosotros? Si lo pensáis, es algo muy lógico. Somos un todo, pero no creo que haya un Dios para cada religión, sino que solo hay uno al que se le han puesto distintos nombres. Dirás, ¿cuál eligió? Solo hay uno. ¿Cómo vas a elegir si no hay para hacerlo? Me habían dicho muchas veces que nosotros estamos en Dios, pero no lo entendía y por lo tanto no lo creía. Pero es que Dios no es algo material, es algo más bien simbólico, fruto de nuestros sentimientos y pensamientos. Entonces, mirad así, ¿no es más fácil de creer? Pues viene aquí algo de una poesía. Y nada, si quiera leerlo, pues... Sí, quiero leerlo. Esa parte me pareció interesante, bueno, una jovencita. Añadir que Irene es una compañera de Chisco, en el estado, que estudia en la Salle. Tiene 13 años y le ha dicho, le ha comentado a Chisco que quiere venir por aquí a conocer los datos. Y supongo que no estará mucho. Sí, bueno, hay algo más, hay con qué leer. Yo tengo dos líneas. ¿Eh? Dos líneas para leeros. Venga. Lo escribí el sábado. El viernes José me dio una cinta de la del programa de radio. El primer programa sobre el tema Jesús fue Hombre o Dios. Y nada, el sábado escuché la cinta. Y me emocioné mucho. Y pongo, escuchando el programa grabado del día 5 de abril, Jesús de Nazaret, Hombre o Dios, las lágrimas me resbalaban por las mejillas. ¿Por qué? No lo sé decir con palabras, pero lo intentaré. Es un honor y un privilegio considerarme amiga vuestra, amiga de cada uno de vosotros, amiga del Cristo, como dijo Jesús. No os llamaré siervos, os llamaré amigos. Bien. Nada más este mensaje, no lo es, María. Hay mundos y soles mucho más grandes que los que vemos. Los hombres y mujeres que en este mundo hacemos el viaje astral de forma consciente, sabemos que en el infinito universo hay mundos y soles mucho más grandes que los que vamos, que los que vemos a simple vista, o con grandes telescopios. En el astral veo las cosas que el Cristo me deja ver. Yo le llamo el Maestro. Es el Espíritu Universal de Dios. En la Biblia se puede leer en muchas partes de la misma que los profetas y los apóstoles de Jesús de Nazaret hablan de sus sueños, de visiones en el sueño, etc. Hoy se les llama viajes astrales. El Cristo dijo por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret, en la casa de Dios hay muchas habitaciones. Estos son los mundos del infinito universo. En el infinito universo no hay ningún mundo que no tenga vida, ya que todo el infinito universo es vida. Todo es Dios. Todo es eterno como Dios mismo. Ahora bien, todo se transforma. Dios crea y recrea las cosas. Hay muchas formas de vida. Y claro, están los seres humanos. Tenemos un límite para conocer todas estas formas de vida, pero al crecer el espíritu del ser humano, crece el verdadero conocimiento espiritual. Y pude ver y saber cosas que no se ve físicamente con aparatos o estudios humanos. Yo mismo en varias ocasiones ya he dicho que en un viaje astral he podido ver un mundo tan grande y caben en este mundo muchos mundos como el nuestro, como nuestro mundo, y muchos soles como el que vemos cada día, o sea, lo que llamamos nuestro sol. Hasta ahora los astrónomos aún no lo han descubierto. Cuando lo descubran, verán una simple luz por la inmensa distancia que está de nuestro mundo. Pero los astrónomos se van a quedar asombrados, maravillados, al comprobar con sus cálculos matemáticos la grandiosidad de este mundo, cuyos habitantes están en natural consonancia o física con el mundo que habitan. Yo espero que pronto lo descubran, para bien de todos, y hacer disminuir o desaparecer la gran soberbia y vanidad de muchos seres humanos de nuestro mundo insignificante y atrasado mundo. Pero al decir atrasado mundo, no me refiero, claro está, a las cosas físicas, mecánicas, etc., ya que el avance técnico no tiene nada que ver con el avance o crecimiento del espíritu. Tengamos pues las ideas claras y que nadie espere a realizar el viaje astral para saber cosas, porque lo más importante es estar a Cristo en uno mismo, en la propia vida. Y Cristo, el Maestro, ya se cuidará de los demás y te dirá o te enseñará, te mostrará lo que te convenga. Podemos ir al astral de forma consciente, o sea, en voluntad, a voluntad, pero hasta donde quiera Dios. Todos los seres humanos sueñan, pero no todos recuerdan lo soñado. Muchos sueñan tonterías. A veces son pesadillas. También hay personas que a veces tienen algunos sueños de algo que después o a veces pasa en unos días. Ocurre y ocurre lo soñado, etc. Son pequeñas cosas que Cristo nos deja ver. Esto ya tendría que ser un motivo más para avanzar espiritualmente. Tener muy presentes, amigos, que el único verdadero motivo de la vida en todo el infinito universo, en todos los mundos, es el avance o evolución del espíritu. Amigos, buscad a Cristo, cada uno en sí mismo, su propia vida, sea amén. Cayetano Martí, abril de 1999. La metí aquí dentro de la maleta y copia de este mensaje que es para el año que viene, si queréis leerlo también, el viaje astral. Aquí está. Estás bien. Es como una especie de anticipo, yo me había hecho unas copias. ¿Hay alguna? No lo dice, lo tenéis. Por el infinito universo. Estaba en el campo, sentado en una mecedora, contemplando el cielo estrellado. Como digo en el título de este mensaje, esto es un sueño, o sea, lo que llamamos un viaje astral. En un momento dado, me he visto a mí mismo que salía del cuerpo físico. Me quedé bastante asombrado al ver que me encontraba detrás de la mecedora. ¿Dónde me encontraba? Mi cuerpo sentado y me iba elevando hacia las estrellas. Al mismo tiempo que me veía de pie tras la mecedora, entonces empecé a exclamar, espérame que vengo, mientras me reía. Me incorporé a la otra parte que subía. Entonces pregunté al maestro si aquello era una broma, diciendo, ¿qué es esto? Pasó entonces que el maestro desapareció de mi vista y dije, pero maestro, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Y el maestro me respondió, estoy aquí dentro de ti, estamos unidos. Yo estoy en ti y tú estás en mí. En este momento empezó uno de los más maravillosos viajes astrales que he vivido en toda mi vida. A gran velocidad empezamos a recorrer mundos y soles, pareciéndome que aquel viaje era como un pequeño paseo. Cuando yo pregunté al maestro dónde nos encontrábamos, él me dijo que esto era tan solo un pequeño trocito del infinito universo. Si esto lo comparamos con un viaje físico de los que hacéis en la Tierra, para recorrer todo lo que has realizado ahora, tardaríamos billones y billones de años luz. Prueba a tocar estos mundos que ves, todos al mismo tiempo. Comprenderás que esto te demostrará que estamos en todas partes, ya que lo único que tiene límites es el cuerpo físico, no el espíritu, que es infinito. Los que lean este mensaje, por lo menos, que lo acepten como un sueño, pero tenéis que entender que para mí es un viaje astral, una experiencia más del espíritu, y lo entenderán todas aquellas personas que experimenten lo mismo a través del viaje astral como yo. Cuando desperté, pensé enseguida en las palabras de Cristo, escritas en los Evangelios, que dice: Padre, así como tú y yo somos una cosa, que estos sean con nosotros una cosa. Juan 17:21. Pero la realidad es que entiendan que realmente somos una cosa. Ánimos pues, amigos, tratad de buscar a Cristo en vosotros mismos. Ánimos pues, amigos, cada uno en su propia vida. Así se obtendrán estos pequeños premios y experiencias, hasta que al final lleguemos a la casa del Padre. Así sea. Amén. Este mensaje puede ser para Francisco. Estaba pensando. Para tu ahijado. Sí. Porque él está muy interesado en estas cosas de los ovnis y extraterrestres. Nada. Como siempre, no, y con esto, ¿eh? Tanto este como este otro, los dos, están a... vienen a ser lo mismo. Este mensaje que he leído... No habléis todos a la misma vez, pero... venga, necesito... crítica fuerte. Venga, no. No tengáis temor, que yo no tengo temor. Crítica no, pero lo único que puedo decir es que me da mucha envidia. ¿Eh? Que lo único que puedo decir es que me da mucha envidia. Pero está al alcance de todo. No, ya. Sí, pero ya sé que es, pero... sí, no es tan fácil. La verdad es que de esto no es tan fácil. Bien. Y es una maravilla. Cayetano. Hay que estar más en contacto con Dios para lograrlo. ¿A ti qué te parece? Que sí. Yo ya sé la respuesta. Ah, entonces... Pero para que lo sepan los demás. Madre, me ha descubierto. Me gusta. ¿Le ha gustado? No, que se pegue fuerte. Hoy hay que pegar fuerte. Como los españoles cuando fueron a América a descubrir América. Que descubrir que allí la gente hacía miles de años. Atrás el dinero de ahí a lo que fueron. Hay que quitarse el sentido del ridículo. Hacer el ridículo. A mí... lo que me llama la atención, aparte de que vivamos o no vivamos esto, es que en el segundo mensaje, en este que has leído, cuando hablas del maestro, hablas que en un momento el maestro está dentro de ti. Tú siempre hablas del maestro como si fuese algo ajeno, algo, una especie de ente o ser fuera, que tú le preguntas, maestro y tal, como si tú fueses una cosa y el maestro fuese otra. En este momento has unido las dos partes y has formado una unidad. Uno. O sea que cuando tú hablas del maestro, a veces, para darlo a entender, pues no quieres decir que eres tú mismo. Me da esa sensación a mí. No quiere decir que eres tú mismo, que has descubierto a Cristo, que ya vive Cristo en ti, y que aunque digas maestro, que se ríe el maestro, a lo mejor es que tú entras dentro de esa eternidad de Dios, y claro, entras dentro de esa eternidad de Dios, para explicarlo aquí, pues esa unidad pues no la puedes... explicar de otra manera, pero no dejas de ser tú en todas partes también. Y yo lo que siempre entiendo por viaje astral es que yo pienso que tú no viajas, que no te mueves de ningún sitio. Por una sencilla razón, yo te dije un día, digo, ¿cómo vas a viajar en un sitio donde no hay tiempo ni espacio? Donde no hay dimensiones de aquí o allá, de arriba o de abajo. Simplemente estás aquí, lo tienes todo. Tienes el universo en tus manos y a la vez pues tú te inventas que te vas, pero no te vas. Eso es lo que yo más o menos saco. Luego, el experimentar aquello, claro, ya todo aquello es diferente, porque estamos explicando con palabras es como un ciego que nunca ha visto ni los colores ni las formas, o digamos un ciego y un sordo y un mudo a la vez, que para comunicarle algo, ¿cómo te aclararías tú para comunicarle a un ciego y un sordo y un mudo un color, una palabra, un tal? Pues exactamente igual, tú empleas un vocabulario y empleas unas formas. Entonces, claro, para imaginar la otra parte, que no es la otra parte, sino que es esta de otra manera, precisamente es así. Es la gran incógnita, la gran interrogante, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que claro, para vivir esto que has dicho tú en el mensaje, los pequeños premios o los grandes premios del Cristo, es que te los vas a dar tú mismo, nadie te los va a dar, sino tú mismo en tu avance. Entonces, ese descubrimiento del Cristo es un poco, bueno, ese Dios que está ahí dormido en ti mismo y bueno, pues mira, que no depende de nadie de fuera, sino de ti mismo. Cuando en el fondo rezas, creo que te rezas a ti mismo para darte una fuerza para despertar. Yo, de los demás, yo ya no hablo de sueños ni de viajes, porque yo no me entero de la misa, sinceramente. Me tengo que hacer las cábalas un poco por mi propia forma de pensar. Y para olvidarme de tiempo y el espacio, pues me es imposible, ¿no? Porque no lo puedo concebir, porque claro, no lo vivo. Casto hoy me ha parecido brillante y valiente. Porque es que estas cosas, ya, claro, ahora si tuviéramos aquí una reunión, tuviera mucha gente más, es decir, de diferentes tipos, de diferentes culturas, no compartiría alguien que se dijera, no, yo que soy ateo, no compartiría las definiciones estas, que al fin y al cabo son lenguaje. Esto no se puede criticar en sentido de verdadero o falso, sino que se comparte o no se comparte. Pero, reuniendo el mensaje de Maestro Caetano con el escrito del sobrino del ahijado, no sé, de Chisco, es que casi casi más importante el escrito de Chisco, del niño este. De la niña, no sé quién es, una niña de 13 años. Porque es que resulta que dice, y dame el clavo, Dios es algo que nos hemos inventado nosotros frente a nuestros miedos, a nuestras penumbres, a nuestras miserias, a nuestro también. Este Dios es eterno también y la humanidad lo ha tenido siempre muy presente. Ese Dios, muchísima gente, científico y ateo, este Dios que se ha creado. Y después dice, pero como lo he creado yo, él me ha creado a mí. Digo, bueno, esto es nuevo, ¿esto de dónde lo has sacado? Porque la primera parte es muy fácil, esto está incluso en cualquier libro, pero digo, y la segunda parte, entonces yo estaba pensando y digo, claro, la televisión, por ejemplo, ¿quién ha inventado la televisión? ¿Quién ha creado la televisión? Nosotros, pero no, el ser humano. Pero no deja que la televisión, con mensajes buenos o malos, más bien malos, está creando un hombre. Ah, ahí está el Dios que tú has creado, que después no deja de que este Dios te cree a ti. ¿Qué pasa con el Dios de...? No estaremos de acuerdo y como que hoy ha dicho Maestro Caetano que hay que meter un poco de crítica. ¿Qué pasa con este Dios de Maestro Caetano también? Que él ha creado y después de este... Dice, no, pero si yo estoy en ti, ¿acaso no es lo mismo? Es que ya ni siquiera hay separación. No ya física, que sería imposible. Porque entre una cosa espiritual y una cosa material no hay lugar de que esté ni unido ni separado. imágenes, porque ¿dónde está la esencia de una idea? Eso no. Pero está dentro de ti. ¿Ah? Entonces, aquí es lo mismo, yo lo he creado, pero después, como que yo lo he creado, él me hace ir así, porque también he creado yo la televisión, pero la educación que se da por el televisor hace ir bien o mal a infinidad de niños. ¿Eh? O ha creado el hombre la luz, la electricidad me refiero. Pero gracias a que el hombre ha inventado la electricidad, que pues hay hombres que viven o no viven y trabajan de noche, de día, etcétera, etcétera. Sí, es verdad. Ha creado la electricidad y así el hombre vero que quiere ver. No, solamente le da la bombilla. La broma está bien, pero no era eso lo que... ¿Cómo expulsar sin dar la de Dios tener a mano? Porque si antes había candiles, por cerrar un poquito, te veías tú que se podía ver. Yo me estoy acordando ahora de un mensaje también de hace años, que tú planteabas una cosa de un viaje astral también, que ibas poniendo los pies entre un planeta y otro, estaba sentado en otro y ponía los pies sobre otro y tal. Y ahí salió un poco la cuestión de la recreación universal de Dios, pero en manos de cada uno, con lo que tú acabas de decir también, ¿no? Que el hecho de que tú en potencia eres Dios también, pues en un momento determinado esa conciencia pues te hace que tú mismo que se dé lugar o parte en esa creación o recreación infinita del universo, ¿no? Y tú te haces partícipe o incluso eres un poco actor de esa creación. Hablaste incluso de que en un momento determinado pues el espíritu, conforme va avanzando, pues él mismo dentro de la gran recreación, pues es como si fuese un payés que siembra también y ve crecer ese universo, ¿no? Va labrando un poco el universo. Me he acordado un poco de lo que estás diciendo aquí, pero claro, en el hecho este cuando dice de que el maestro y tú eres uno y tal, ¿no? Pero bueno, pues sí, un poco entra esa potencialidad de Dios, ¿no? También. Pero claro, estamos hablando de algo que va muy lejos. Y si nos tenemos que bajar un poco de tejas abajo, cada uno puede contar sus pequeñas experiencias de esto, ¿no? Yo de hecho no puedo contar absolutamente nada o casi nada. Pequeños rasgos de imágenes que me acuerden y nada más. Mi crítica, el otro día le dije con respecto al mensaje, que era un poco puñetero. Digo, porque tú nos hablas de una película, nos llevas al cine y cuando estamos en la puerta, dices, no podéis entrar. Entonces ahí os quedáis. Vamos a sacar la entrada y dices, no, aquí se lo echas. Digo, es un poco puñeterillo. Más vale que no nos hables de la película y nos digas dónde está el cine y por lo menos nos quedamos tan panchos por ahí paseando. El tema es muy sugestivo, ¿sabes? Es una cosa de los que nos llamó la atención cuando nos escribíamos con él hace 20 años. Era lo que nos llamaba la atención, lo que le llama la atención al ahijado del Chisco, ¿no? Empezamos con los ovnis, que se viene hacia Estral, que si tal. Y ahora nos mete ahora otra vez las sopas estas, que aún no nos hemos acabado ni de empezar a comer, imagínate tú. Cuento que habéis tenido mucha paciencia. Bueno, porque nos ha llevado por otros derroteros, nos ha llevado muchos cines, y luego nos ha dejado entrar. A veces nos ha enseñado una película diferente, pero en fin. No, y lo más increíble es que nos ha ido dando de a gotita, Cayetano. Gotita a través de los años, ¿verdad, Casco? Lo que no puedo decir es y eso. Resulta que viene alguien nuevo estos años, este último año, y se la suelta de golpe. Te digo yo, y hemos tenido que parar 10 años y ya no se lo hice de golpe. Pero aunque lo diga de golpe, si no. Pero claro, a lo mejor te ha preparado para escuchar eso. Si no eres consciente del Cristo, por mucho que te lo diga, ya. ¿Qué es lo que estamos hablando? En el momento que venimos aquí a pedirle confirmación de lo que hemos soñado en un momento determinado, porque no estamos seguros de nosotros mismos, de lo que hemos vivido, de lo que hemos soñado. Si estás seguro de ti mismo, nadie te tiene que dar la confirmación. Eres al Cristo y punto. Ahora he soñado aquello y esto y tal y cual, que haces otra de las críticas que te hago. Y pum y pan, y luego a lo mejor dices, chiste, te dan una cucharada de miel y tú te crees aquello que has soñado como algo cierto y verídico, pero aún te llevas un poco la duda. ¿Me entiendes? La duda en el sentido de que, claro, sí, mira, he rascado un poco. Y eso y está muy bien, pero te quedas así. Bueno, yo callo. Ya que no me dejas hablar, cuando estoy aquí, que me paras cada dos minutos, hoy aprovecho. Claro, que hoy es uno de los puntos más importante. Yo diría, sí, el único más importante. Y es necesario que todo digáis algo. Pues esta mañana, cuando estábamos con Tomeo y Cayetano, y Gregorio estaba también, ¿no? Esta mañana. Y también cuando nos dijiste esto del sueño ese que tuviste en el astral, y nos hiciste pensar, y estuvo bastante aceptado lo que dijo Tomeo, que cuando nos preguntó, ¿te acuerdas eso de que estaba sentado en la mecedora, luego estaba detrás, y luego estaba también donde iba subiendo a la estrella? ¿Eh? Estaban en diferentes lugares, pero era el mismo. Entonces, después nos dijo, que es lo que yo entendí, ¿no? Dijo, es que estoy en todas partes, y estoy con todos vosotros, pero también estoy conmigo, y no estoy con ninguno. Y después Tomeo, me acuerdo que le dijo, pero entonces no tengo que estar en contra de nadie ni criticar a nadie. Creo que así eso es lo que yo recuerdo, ¿no? Así lo entendí. Y yo después también me fui con mi cábala, no me fui pensando. Y dije, bueno, sí, tiene razón lo de Tomeo. Y pero claro, cuando tú dijiste de que no había que estar en contra de nadie, claro, porque no es una tontería estar en contra de nadie, porque somos nosotros mismos. O sea, después me puse a pensar que es increíble, o sea, da para largo. Este me parece muy profundo. Da para largo, y después dije, vale, porque de repente ver, como que te pone así, que mejor no que se quede averiguando porque es muy fuerte, o sea. Estar con todo el mundo, no estar con nadie, pero no estar en contra de nadie. La única manera que yo veo de estar libres, pero en el sentido estricto de libertad, para poder hacer algo positivo para la humanidad. Ahora, lo que decía Castro, y en cuanto al mensaje, y también me voy a callar, es que para mí no tiene importancia. No me interesa. Hay muchas sectas que van y dicen, es que nuestro jefe acaba de hablar con Jesús esta tarde. La Marisa Ridruejo, esta de Lola, habla con la Virgen cada día. No me interesa esto, porque hace mejor al hombre haber estado por alguien vivo, haber venido, haber subido, haber bajado. Sí. No lo veo yo. Porque es su experiencia, claro, no te la puede contagiar. No, entonces, no, la humanidad, sí. La humanidad lo que necesita es justicia social. ¿Eh? A lo mejor, buenos sindicatos. Pero si nos vamos detrás de las alturas, en mallorquín dicen que miren fuera cabo pro. Es decir, que quien mira lejos se cae en plus con la primera piedra, que la piedra sí que es física y el viaje astral es muy interesante, pero es muy esotérico. A lo mejor a Castro le ha faltado decir, hoy que estabas como más acertado, decir, soy ateo gracias a Dios. Entonces, por ahí podríamos a lo mejor avanzar un poco, porque no es esto lo que dice, que nos deja en la puerta del cine. Pero es que es igual, aunque le enseñes unos pompones a los niños y después no se los das. ¿Y si se los das y le duele la barriga? Puede venir un ovni, cosa que me llama la atención, que tú estés 20 años después todavía buscando o detrás de... Puede venir a alguien del más allá, sea un ovni o sea no sé quién, a enseñarnos nada. Si no estamos preparados, no lo vamos a entender. Por lo tanto, eso del viaje astral está muy bien para él. Ojo, se comparte, aunque no se entienda. O esta es mi postura, ¿no? Intentar compartir sin comprenderlo, pero no hace mejor al hombre de la calle, estas cosas. Yo pienso igualmente como Tomeo, con esto del viaje astral. Ahora mismo nos podemos ir de viaje, podemos ir a la India, a África, donde queramos. Cuando vuelves del viaje, te vuelves a meter en tu propia realidad, que es el trabajar día a día para comer, ¿no? Podemos ir a visitar cosas, podemos ver otras culturas, podemos ver cómo viven, podemos acumular conocimientos, pero vamos, lo que en sí es válido es cuando tú vuelves y en qué medida aplicar esto en tu vida día a día. Luego hay otra cosa que Cayetano siempre, a menudo siempre nos ha dicho, y es que, es un detalle, ¿no? Es que nos dice, yo durante toda mi vida no he envejecido ni una milésima de segundo. Y yo a veces pensando esto, digo, tú lo puedes decir, pero ¿y yo lo puedo decir? Y entonces me doy cuenta de que me cuesta mucho más, no puedo decirlo. Esto de que no he envejecido, me cuesta. ¿Pero por qué me cuesta? Luego también lo he pensado, ¿por qué me cuesta el poderlo decir, no? ¿Por qué me siento a veces viejo? ¿Será porque precisamente este ser, que a veces decimos, porque aquí estamos hablando de que si Dios fuera, que si Dios dentro, pero en sí es el ser, no lo vivo, este soy, no lo vivo yo día a día. Entonces, ¿qué pasa? Dice que me tengo que dar cuenta de una realidad más grande, por decirlo de alguna manera, en el momento que deje este cuerpo. A veces lo pienso, digo, a veces si dejara este cuerpo igual pegaría de lleno en una realidad plena, que ahora mismo no la tengo porque me enredo en otras cosas. Y a la misma vez me viene al pensamiento las palabras de Cayetano. Sí, pero es que yo no he envejecido. Entonces es que tú eres consciente día a día para no envejecer. Porque yo igual, las 24 horas del día, se me escapan un montón de horas y no las vivo. O estoy pendiente, o tengo en mi cabeza, tengo que si el dinero, que si la empresa, que si el trabajo, que si esto, que si lo otro. Y la vida, ¿qué vives tú? Y es ahí donde a veces me da a entender a veces, de que, y parece irónico, ¿no? De que el mero hecho de dejar este cuerpo físico, y a veces lo hemos comentado así un poquito por encima, pero es pegar de lleno en una realidad y decir, como aquello de decir, van a ver una película y ya te prevés el final. Hombre, pero si esto ya lo sabía, que esto era así, ¿no? Y parece que el día de mañana dejar el cuerpo y ya, me cago en pena. Y es que te escoge ya todo estupendo y digo, ay, sí. Y yo me daba cuenta de que, o sea, soy yo mismo, sin cuerpo. Es verdad. ¿Y qué hacer? Y empiezas a analizar muchas cosas, ¿no? Me da esta impresión. Son impresiones. Hay una cosa que, bueno, yo no sé, yo no digo a mí, no lo digo a los demás, ¿eh? Que si no, creo que es que si no quiero algo, bueno, si no hay todo esto, ya no hablando del día de atrás, sino de otras cosas, es porque, bueno, yo diría que es porque no quiero. Cuando pones empeño en una cosa, escribir papeles o meditación, y tú piensas que quieres ordenarla perfecta, ¿no? Si tú tienes que tu pensamiento, pero por mí, querer ordenarla perfectamente o el máximo posible, lo vas a conseguir. Porque tu total enfoque está en eso, en que quieres bien ordenarlo, todo aquello. Yo pienso que es así un poco. El hecho de que el Beitán nos muestre el astral o sus mundos, dejamos de cierta manera que, como digo, no es que un compañero te tenga un problema cotidiano y tú le digas, no, es porque eso es porque te falta Dios. En cierta manera es así, pero no se lo puede, no se lo puede. Porque yo pienso que a veces es no dar con el no meter el dedo en la llaga. Y en casa le dices, claro, pero si estás todo el día trabajando, ¿qué quieres? ¿Qué resultado quieres si estás todo el día currando? No quieres que luego se pueda importar a casa. Es que no le prestas atención, estás aquí. O ¿qué quieres? Si mira cómo estás viviendo. Luego más allá, le puedes decir, cuando ya has hablado bastante tiempo con él, le puedes decir, después te falta bien. Falta este tipo de oración, etcétera, como quieres llamarlo. De cierta manera es eso, yo a él no se le puede decir a quien directamente falta Dios. A quien está predicando ese Dios sí que se lo puede decir. Vosotros sois los primeros que faltan a Dios, porque estáis predicando un Dios falso. Y mire cómo tenéis a la gente, a la mayoría de la gente. De cierta manera sí, ¿no? Pero es el hecho de que imagínate que para ordenar una habitación, para hacer una comida, para cualquier cosa, para pintar un cuadro, para leer un libro o para ver una película en el cine. Si tenemos de esa forma natural, hablando como con el de arriba, como puede hablar contigo mismo, que al final acabo sin hacer lo mismo, y que bueno, a ver si puedo disfrutar de leer este libro, o de esta película, o de esta comida, o de limpiar mi cuarto, disfrutar. Yo pienso que si hay un poco de base en eso, un poco de base en ese conocimiento, cosas sale más o menos. Te diría lo que me dentro de la mano. Te digo porque claro, yo hablo por mí. Yo a veces he ido al cine como el que va, como entra un borregón dentro de un campo. Rum, pam. Y no me entero. Pero a veces voy y llamado su gestión, llamado como quiera, digo, bueno, a ver si puedo sacar un buen fruto de esta película, a ver si puedo disfrutar. Y te juro que sales del cine y dices, joder, lo que sí. He sacado toda la amiga, creo que he sacado toda la amiga que podía sacar. Entonces, sí que en el fondo es decir, falta luz, falta Dios, y hay un viaje astral. Claro que sí, y hay muchas cosas más que me imagino. Si la cosa es infinita, creo que hay muchas cosas más. Pero te estoy hablando intelectualmente, no te estoy hablando de experiencia. Yo pienso que sí que es por ahí, pero hay que coger la base, ¿no? Es decir, coger la espada, quitar grano, en fin. Lo que sí, yo quería decir, como experiencia mía propia, de que me pueda aportar la infancia, es que yo, claro, en un momento dado, hasta los 7, 8 años, llevaba una vida de que, bueno, como cualquier niño, normal, ¿no? Estudiaba en el colegio, tenía sus amigos, llegaba a casa, mi madre me hacía el bocadillo y me iba a jugar al campo con los amigos. Pero vivía cada momento. Siempre me han quedado grabadas estas palabras que me dicen, yo no he envejecido nunca. Y yo vivía en aquel momento. Pero este vivir en este cuerpo, con 7 años, ¿qué pasaba? Se me transformaba cuando me iba a dormir en que yo manejaba mis sueños. Yo antes de irme a dormir decía, hoy me voy a ir aquí, me voy a ir ahí con los amigos. Y me iba. ¿Pero por qué? Ahora lo pienso. Ostras, pero es que yo no me ponía ninguna barrera de pequeño. La carrera de salud. Sí. ¿Y ahora qué ha pasado? Ahora digo, me voy aquí. No me voy a decir. Me voy aquí. Entonces, se me traduce esto de que a igualdad como tú vives la vida aquí. Claro. Y quedó el sueño. Pero es que yo me acuerdo perfectamente. Yo cogía y a veces se lo contaba a Cayetano. Ah, hoy me iré aquí, me iré allá con los amigos y vengo. Pero ahora quedarme dormido y vengo. Me iba. Cada noche. Ahora, hoy me iré al otro lado. Y me iba. Me acuerdo de muchas cosas. Pero llegó un momento en que todo eso desapareció. Claro, en este momento de desaparecer todo esto, sí que puedo decir una cosa. Yo me fui cargando de humanidad, ¿no? Del sistema. Y dejé atrás todo aquello, dejé atrás aquella libertad de infancia en la que vivía, pero es que vivía las 24 horas. Me empecé a llenar de preocupaciones, me empecé a llenar de otras más cosas que a veces hemos comentado por aquí, o ir con Iván y con Flauter. Y claro, y ahora te das cuenta de que a veces te lo digo, no, es que ahora ya no era aquello de decir, me voy a tal sitio, no. Ahora es que ni esto. O sea, es todo lo contrario. Ahora son, no, ahora me van a venir monstruos. Y claro, y te vienen estas pesadillas y te vienen mil cosas que no entiendes, ¿no? Yo de pequeño, dándome cuenta de que me iban a estar y todo eso, en la nave de la China. De que había un ser supremo, universo, lo que sea, tampoco. Es más. Robaba los coches, fumaba como un loco y yo qué sé, mil y una cosa hasta que me metieron un correccional. No vi ninguna cosa extraña ni nada especial en el hecho de que me metieran un correccional y pasarme 8 años allí, ¿no? Pero cuando salgo de allí, igual, tan vacío como cuando entré, o sea que nada especial, ¿no? Ni vida espiritual, ni nada que me indicara nada concreto, ¿no? Yo, a los 18 años conozco a Cayetano, sí, es aquello de que entre los ovnis y aquella curiosidad empieza a despertarse, es una curiosidad, ¿no? Y la cantidad de cosas que siempre ha contado, la cantidad de experiencias que Cayetano ha contado, de sueños, de viajes astrales, de sermones, etcétera, etcétera. Yo no hago el viaje astral. Y muchas veces he hecho eso de la telepatía y tal. Aquí algunas veces, hace años, hacíamos un poco de telepatía, pero no llega a ser aquello, una experiencia tuya, personal, propia, que la controlas, la valoras y etcétera, etcétera. Es una cosa como una cosa que te envuelve, una cosa que ocurre. Los sueños de Cayetano, bien, sueños, ideas y conceptos, pero no es tuyo. O sea, no eres tú que tienes aquella cosa. Y yo me doy cuenta, yo no tengo esa visión propia y personal, esa experiencia no tan profunda. Pero sí que me he dado cuenta en todos estos años de una cosa. Y eso sí que se puede decir experiencia. Y con aquella frase que a mí que me dice lo bailado, ¿no? Que Caetano, comentando su vida, sus experiencias, sus ideas, etc., me ha demostrado de que se puede perder el miedo a vivir, que es lo que mucha gente tiene, el miedo a pensar, el miedo a razonar, el miedo a opinar, el miedo a decir yo estoy aquí. Eso siempre me lo ha dado a entender claramente. Y yo no tengo experiencias extrales de ninguna clase cara. Y claro que me gustaría como todo el mundo, ¿no? Pero ese valorarse uno mismo para mí sirve más que cualquier otra experiencia que me reporte de manera así extrasensorial o parapsicológica. No me sirve absolutamente de nada. Pero eso de decir, yo pienso esto. Es más, he soñado esto y lo digo. Y saber que lo dices sin temor. Sin decir, ay, se van a burlar de mí, o haré el ridículo, o simplemente lo dices y no te lo llegas ni a creer tú. O sea, él ha escuchado y, jolines, eso vale mucho en una persona. Eso te enseña mucho más que cualquier otro sermón y tal. Pero que una persona te escuche, y supongo que para mí eso es la lección que me gustaría aprender bien, bien. Saber escuchar a la otra persona. Pues le puedes dar la oportunidad de que esa persona salga de su propia noche oscura, porque hay tanta gente que cuando dice algo no es escuchada, es oída, sí. En nosotros mismos, cuando empezamos a hablar y a discutir tal, muchas veces hablamos y estamos atentos a lo que dice, pero no escuchamos absolutamente nada, porque enseguida que termina la otra persona, enseguida rebatir, o sea, es la lucha de las ideas, no es aquello de saber escuchar, darle a la otra persona la oportunidad, no sé, hay esa lección primordial, no esencial, porque el hecho de las experiencias de los sueños y tal, ya la otra gran lección queda, que por lo menos me ha dado a entender, es yo he soñado esto, yo he pensado esto, y pro, me importa un pepino lo demás, yo he soñado eso, y yo sé lo que vivo, que los demás lo crean o no lo crean, no tiene nada que ver conmigo. Para mí eso es la otra segunda lección, y eso es un poco valorar, creo que es enseñar a valorarse a la otra persona, ¿no? Para mí es un poco, que sea verdad lo del viaje astral, lo de otros mundos y tal, es algo que con el tiempo ya veremos qué es lo que pasa en la vida anterior, pero lo importante para mí es lo esencial, lo primordial, levantarte, valorarte, saber que cuando dices algo lo dices porque estás convencido, y eso. En eso siempre, yo con casco, siempre voy a estar en choque. Eso son experiencias. Por mucho que se diga de que no se tiene un viaje astral, no. El pensamiento, el sentimiento, eso son experiencias. Y si no empezamos a valorar estas pequeñas cosas, ¿qué putas nos vamos a ir a valorar que si vamos a la luna o vamos a ir a si no sabemos valorar ni aquella cosa que decimos, darle valor nosotros. Porque parece que estamos buscando que le dé valor la otra persona. Pero antes tenemos que dar valor a lo que decimos y a lo que pensamos y sentimos nosotros. Entonces, es un poco partir de esa base. Voy a hacer una relación de tú con lo que dice Castro. A mí no me puedo hacer como ejemplo, ¿no? Tú dices de sentimientos, ¿no? Ya, y él habla de esas charlas. Yo creo que se puede unir esto. A mí me pasa por lo menos, ¿no? Yo, el amor que siento por mi hija, por mi nieto, que saben que están en Chile, me hace ir allí. Será clara que yo no, mira, eso ya tampoco puedo asegurarlo. Pero es tan vivo lo que vivo con ellos. Y lo más increíble es que después voy allí y compruebo que todo lo que he visto es así. O sea que, o tengo sueños de premonición que dicen, o realmente voy allí, no lo sé. Pero el amor para mí está allá y está aquí. El amor de mi nieto para con su abuela. Y el amor mío para con el nieto. Y eso es Dios tanto aparte, entonces, ya que me comunico. Eso es lo que yo puedo explicar. Me gusta mucho lo que han dicho José, ¿no? Ese es saber escuchar y no esperar a ver si termina para rebatir y darle ahí. resulta no volver. Muchas veces cuando se repiten y se repiten y repiten, yo a veces lo que ya escucho ya no es las palabras, a veces estoy sordo ante muchas palabras que se dirigen y tal y cual. A veces lo que veo es la actitud, ¿no? Como con la tele cuando apagas el sonido, que llaman por teléfono, o se apaga el sonido y ves a quién. Ya las palabras no llegan, a veces, depende del momento, depende de la situación, pero a veces escucho ya más a las actitudes. En referencia al viaje astral, hombre, las experiencias de otros no se pueden afirmar ni se pueden negar, porque son experiencias de otros sin un tiene base. Yo, un poco cuando el Chisco ha hablado, me he acordado yo también, lo que yo puedo recordar en mí, de mi adolescencia, también cosas así, ¿no? No eso que dice Chisco de quiero ir aquí, pues voy no. No, pero muchas veces volando, pues son cosas mías. Y puedo decir que menos mal que en ese momento no conocía a Cayetano. No por los demás, sino por mí mismo. Porque, bueno, pues no hay influencia. La influencia de haber leído nada, porque en aquel momento no leía nada de nada de todo esto. Ni de, por supuesto, conocer a Cayetano, ¿no? Y luego tantas veces, pues ni nada mismo me ha contado. Era joven, ¿no? Que volabas y volabas y volabas. Entonces, la experiencia mía, no mi madre ni de otras personas, la mía, pues me dice, bueno, esto coincide un poco, bueno, bastante. Que alguien hable algo a lo cual yo no llego, ¿no? Es decir, yo no estaba nunca en China. Si me hablan de China, de la forma, las costumbres, la cultura, joder, y yo empiezo, no hombre, ¿cómo va a ser eso posible? Eso no puede ser. O sí. No, lo que dice este tiene razón. ¿Cómo que tiene razón y cómo que no puede ser si tú no has estado allí? Y una cosa ni otra. Escúchalo y di, pues interesante esto. Vamos a ver, el día que yo vaya a China, ahí veré si este hombre tenía razón o no, y tal. Pero mientras, claro, podemos hacer nuestras conjeturas, pero serán siempre conjeturas. Yo pienso que es así de simple. Como dice Jesús, si dijerais a esta montaña, apártate de aquí, se apartaría. Lo que pasa es que, como no creemos en nosotros mismos, pues no lo conseguimos. Es decir, Jesús de Nazaret, Gandhi o Luther King, si tenían algo, es que creían en lo que querían hacer. O Cayetano, creen en lo que tiene que hacer. Y no solamente lo cree, sino que lo considera lo más importante del mundo. Pero no hay cosas que interfieran en su camino. Es decir, puede haber cosas, pero sabe darles el cauce que tocan. Es decir, María Gilda, ¿qué ocurre? Como tiene algo tan importante en su anfitrión o en su hija y tal, como a lo mejor le ocupa el, no sé si el 75 o el 90% de su pensamiento, pues es normal que luego viaje allí. Pero si a nosotros el hecho del planeta, de viajar en el astral o de la vivencia del Cristo y tal, se presenta como lo anecdótico, porque estamos muy ocupados con nuestras cosas y tal, pues entonces es normal que no consigamos lo que queremos, ¿no? Yo quería decir una cosa más. Yo he tenido un viaje astral porque solo uno. Y es la cosa más maravillosa que me ha pasado en mi vida. Me ha contestado a dos preguntas que me tenían bastante preocupada. Por eso digo que sí, que te cambia un montón. El momento que ves algo y solucionas un par de problemas. Tiene problemas. A mí me preocupaba, no me preocupa, nunca me ha preocupado la muerte, ¿no? A mí lo que me preocupa es dejar a las personas que quiero dejar de mí. Y esto era una cosa que me tenía obsesionada, ¿no? No era aquello, algo que me preocupa y tal, ¿no? Entonces, cuando tuve este viaje astral, os lo explicaré, no sé si alguna vez lo quiero explicar, ¿no? Me encontré en una sala enorme, que yo no era una catedral, que yo podía ser dos o tres catedrales. Una sala enorme, con multitud de gente, bailando, y era una fiesta, que yo en mi vida me he pasado mejor. Yo para bailar soy un pato, o sea, es algo que no es fuerte, ¿eh? O sea, a lo mejor para Mariquita es lo más normal del mundo y para mí bailar es algo que me cuesta mucho, ¿no? En mi vida me lo he pasado mejor. Aquello estaba abarrotado de gente y nadie molestaba a nadie. O sea, es como si tuvieras un sitio para ti, ¿sí? Un sitio donde puedes moverte aunque estés abarrotado y no das codazos a la gente. Era fenomenal. Tan fenomenal que yo no quería volver otra vez. De ninguna manera. Me bajaba, yo decía que no quería bajar. Y cuando llegué aquí me di cuenta, ¿ves? No has pensado en los que te quedan detrás. No pensabas ni en mis padres, en nadie. Pero estaba pasando tan bien, tan feliz, que yo decía, no, no he pensado en los que quedan detrás. Esto es bueno. Porque ahora, antes no le tenía miedo a la muerte, ahora ya no hay duda. Fenomenal. Esto fue contestado. Y otra de mis preguntas que me obsesionaban era el día que fallara él. El día que se fuera él, ¿qué pasaría, ¿no? Y digámoslo así, el maestro o mi maestro, en este sentido, yo no le doy una imagen, no sé cómo es, yo siempre veo una voz más que una imagen. Y esa voz me decía, bueno, tú has hecho solo un viaje astral, ¿no? Y dije, sí. Y no querías volver. No. ¿Tú te imaginas lo que debe ser para Cayetano hacer el viaje astral todas las noches y tener que volver? Y yo, yo no quería volver de ninguna manera. Me bajaban a puntapiés, yo decía. A puntapiés, porque es que yo no quería de ninguna manera volver a Tierra. Y me cuesta estar aquí. Después de este viaje astral, me cuesta estar aquí. Si fuera por mí, yo estaría allá. O sea, que lo que no puedo hacer es quitarme la vida, es superior a mí, pero yo sé lo que hay allá. Entonces, estar aquí me cuesta. Y el que ha estado allá arriba, lo que le cuesta es estar aquí. hay unas palabras de Tomé, de una reunión que tuvimos, y al final de la reunión dijiste unas palabras, que eran a los seres humanos. Nos cuesta volar, ¿no? Me acuerdo de esas palabras. Nos cuesta soltarnos y volar. Y hablando de, estamos hablando un poco de la infancia, a la edad de 2-3 añitos, cuando iba para jugar, si hay algo que se me ha quedado grabado, porque a estas edades prácticamente pierdes casi todo, pero sí un detalle que siempre se me ha quedado, ¿no? Y es que me costaba mucho, incluso a lágrima cada día, el hecho de que mi madre me acompañara y me dejara en el colegio. Me costaba, pero mucho. Yo, cuando me dejaba mi madre, prácticamente me pasaba, sí, toda la clase, y de esto sí que me ha quedado, llorando, apenado, no lo aguantaba, con un sufrimiento pero tremendo, de ver que yo estaba tan bien con mis padres, estaba tan bien con mi madre. El mero hecho de que me dejara mi madre en el colegio era algo insoportable. Esto sí que me ha quedado grabado, me va a quedar grabado de por vida. Pero con tus palabras, Tomeo, que decías, nos cuesta mucho volar. A medida que ha ido pasando el tiempo, lo he ido comprendiendo un poco, ya lo he dicho mucho. Lo he hecho de decir, bueno, sí, yo quería tanto estar con mi madre, de que me costaba. Que... Claro, y con tus palabras luego pensé, pero, joder, de cierta manera, no tenemos lo que tenemos, porque no queremos. Ni más ni menos. Sí, bueno, yo es que en las escuelas y en estos sitios hay lo que se llama tutoría. Tutoría es el profesor de tal hora a tal hora, es lo que hace Caetano de aquí por la mañana, hace tutoría, ¿no? Realmente tutor es, podéis mirar en el diccionario, es el tronco que se pone en el arbolito que se acaba de sembrar. El arbolito es jovencito, tiernecito, puede hacer viento, o quizá puede venir un animal, o rozarlo, no sé qué. Entonces se pone un tronco muerto, que se pone allí y se ata el arbolito. Este es un tutor. Lo que estamos hablando esta tarde es, para mí es una espiritualidad. Pero ojo que si fuéramos 8.000, espiritualidad y espiritismo a veces roza. Quiero decir que lo ha dicho José Luis, dice, si quiero, y se lo ha remarcado Tony, si quiero, puedo. Y después también ha dicho la palabra clave para mí, dice, a lo mejor es autosugestión. Pero es que muchas veces lo ha dicho el maestro Caetano, no importa ahora sacar esto, que lo dice él. ¿Y qué es bueno? Claro que es bueno. Pero somos buenos porque alguien o podemos hacer el viaje astral o haremos el viaje astral cuando seamos realmente buenos. Ojo, que hay muchas diferencias. Lo que estamos hablando aquí hoy no se puede decir en términos de verdad o mentira. Mentira no existe más que en sentido moral. Sería verdad o falsedad. Y hoy, por mucho que profundicemos, no lo vamos a aclarar si es verdad o falsedad de lo que estamos hablando. Pero así como hay mucha gente física que se va a la India, o a Jerusalén, o a la Meca, o no sé qué, y tiene que volver, y teóricamente, pues el otro día un señor aquí nos dio una explicación bastante extensa, no quiero decir convincente, pero hizo el chico lo que pudo, de la India, no sé qué. Entonces, eso en sentido físico, que teóricamente tendría que ser incluso más fácil, ojo, más fácil que en sentido espiritual. Por lo tanto, ¿hay que hacer el viaje para después ser buenas personas o hay que ser buenas personas y no importaría tanto si se hace o si no se hace? O si después es una gratificación, o si después no es más que autosugestión, o que, bueno, pues, no sé, estoy en esta dirección, ¿no? Yo, sí. Ay, yo a mí, que te lo ríes de luz. Cariño. Al menos un día es un calabrito. Claro, es que es el bagaje de la persona y a lo mejor después X. Pero esto podemos decir también de la cultura. Podemos decir incluso de cierta autosugestión de a lo mejor había hippies en el 68, en el 70, con el movimiento aquel, que si los porros o LSD o tal cual, y después se descubrieron religiones orientales que casi casi sin porros y sin nada podían llegar a sentir lo mismo y no sé qué, no sé cuánto. Bien, pues todo esto era, al fin y al cabo, una movida física. Quiero decir que lo importante es, para mí, la persona, haya o no haya gratificación y regalo de todo. Lo que ha dicho Cisco, de niño, de los niños, claro. Esto nos pasa a todos. Pero Jesús dice, y si nos volvierais como niños, no entraréis. Pasan los años y nos cargamos de problemas de la vida. Y entonces entiendes las otras palabras también de Jesús. Donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón, o sea, la mente. Yo recuerdo que la Plaza de la Paja tenía un cajón, y esto lo he dicho muchas veces. Un cajón que mi madre había pedido, o se la regalaría, seguro, no sé. Que ponían en la tienda, llegaban estos cajones con botes de leche condensada. Y recuerdo que nuestro abuelo quitaba algunas unos puntos, algunos clavos, ¿sabes? Para que no te hagas daño. Y allí dentro tenía un bol, una bola grande, unas cuantas pequeñas, algunos bobines de acero, unas copiñas, a veces algún céntimo, o sea, dos céntimos que me daba el abuelo, todo dentro del cajón. Me metía yo debajo de la mesa a jugar. Pero pasan los años, yo pensaba, yo tenía el cajón y cuando quería sacar algo de aquello que tenía allí dentro, pues me iba al cajón, las bolas los céntimos y lo metía otra vez en la caja. Cuando ya el abuelo empezó a hablarnos de este Jesús de Nazaret y venga, pero después yo venga y recordando aquello de la Plaza de la Paja, que los pequeños, los niños, mis amigos me pedían cuántos palomos hay en el palomar de tal y tal. Pasa un tiempo, un año, dos, tres, pero bueno, aquí tengo los dos caminos, y esto es lo que dice Jesús: camino estrecho, camino ancho. Por el camino ancho pasa todo, o lo tomo o lo dejo. Si me voy con la vida normal de la sociedad de cada día, perderé el tren. Pero si me voy con este tren que llamamos el Cristo, el Espíritu, Dios, yo me voy con esto. Ya veremos dónde llegamos. Dejando aparte los mensajes, dejando aparte viaje astral, simplemente el pensamiento. El pensamiento de Cayetano, del obrero yesero ya jubilado. He llegado a una diremos, conclusión a una idea global, que esta mañana yo ya decía algo de esto, que me parece que lo he dicho así más o menos: estoy casado con todos y al mismo tiempo no estoy casado con nadie. El cajón. ¡Ah, caramba! Y entonces me encuentro con que Jesús dice: el reino de Dios es de los pobres. El reino de Dios. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones, el infinito universo. Después vienen las religiones, catolicismo, protestantismo, etc. Si Dios está aquí, si está allá, si el cielo, si el infierno, si tal y tal. Pero viene Siddhartha, dice que ha recibido al Cristo, la luz, y le llama el Buda. Y llega a la conclusión: caramba, del cajón, del cajón. Ya digo, ahora yo es, nada de viajes astrales, simplemente podemos decir filosofar el hombre, el ser humano, y punto. El cajón. Yo quería unas bolas o unos bolines. Me iba al cajón. A veces hasta la abuela me daba algunas estampitas que le regalaban. También las metía ahí. Y si quería una estampita de aquellas, iba al cajón. Y el budismo, según Siddhartha, llega a la conclusión de la nada. ¡De la nada! De la nada. Pero si tiene razón, es de la nada. De estar aquí el cajón vacío, el mío, en este caso, habría ido al cajón, pero ¿y si no hay nada? Pero había cosas que yo había metido allí dentro. ¡Caramba! Y se llega a esta, que diremos, idea maravillosa, pues ya hay que decirlo así, maravillosa, de que cuando el llamado Antiguo Testamento dice y se muere, murió el fulano de tal, patriarca tal, su físico, su cuerpo, a la tierra y su espíritu, que Dios se lo ha dado, el espíritu vuelve a Dios. Vuelve a la caja. ¡Vuelve a la nada! ¡Caramba! Esto es maravilloso, es fantástico. ¡Vuelve a la nada! Pero no os dais cuenta que de esta nada viene todo. Y allí Cayetano el Yesero se queda asombrado, se arrodilla, en este caso espiritualmente, y dices, y digo: gracias, Señor, nada. Porque comprende que no eres todo. Porque sin esta nada es imposible el infinito universo, los mundos, nosotros, las plantas, los animales, la vida, y todo viene de la nada. ¿Cuántas veces he dicho si ponemos encima de esta mesa un recipiente de cristal cerrado, le quitamos el aire y decimos a los científicos del mundo, a ver si de este vacío de aquí dentro que no hay nada, a ver si hacéis algo? Y los científicos nos dirían, es imposible. Es imposible. Sin embargo, de esta nada. Caramba, os estoy hablando yo, que vengo de esta nada. Que después le hemos puesto, y si el nombre, la naturaleza, y si la energía, y si el pensamiento, si la mente universal, y si Dios así, si Dios asá, y... de la nada. El maestro, nada. Señor, nada, te agradezco que me has creado. ¿Qué pasa aquí? Que todo sale de la nada. Y volvemos a la nada. Y volvemos a la nada. Y para ahora, seguramente que otro día de esta nada salgamos otra vez. Vaya galimatías, y así que podemos decir al Vaticano, habéis quedado cortos, ¿eh? Con tanto de si misterio, si esto es un misterio, ¿eh? El misterio está aclarado. Y siempre tenemos que recurrir a estas maravillosas palabras de Sócrates. Por fin sé que no sé nada. Por fin sé que la nada es todo. ¿Qué pasa allí? Ahora, esto, ¿qué ha hecho en mí, en toda mi vida? Me ha hecho entender lo que es la vida física, trabajar para comer, y he procurado no hacer daño a nadie. Y entiendo aquello de no robar, no matar, porque tengo que yo explotar al otro y hacer esto y lo... No, si estos tienen los mismos derechos que yo, entonces, si no cambias tú, no cambia nada. ¡Ah, caramba! Pero si esto es el evangelio sencillo de Jesús. Tan sencillo que ya ves, tiene que decir si nos volvieron como niños, no entraréis. Y cuando yo he podido decir que no he envejecido, incluso se puede decir de una forma más sencilla para que esté al alcance vuestro y de todo el mundo. ¿Por qué puedo decir que no he envejecido ni una milésima de segundo? Porque he procurado no cambiar continuamente mis pensamientos, crear dioses falsos, y ahí es donde después encuentro que encaja. No tengáis dioses ajenos delante de mí. Dios soberbia, Dios orgullo, Dios vanidad, Dios egoísmo, el Dios coche, el Dios barco, el Dios yate, el Dios millones en el banco, el Dios de una casa que tenga, el Dios... ¡No! ¡Mandad a paseo toda esa porquería! Y tener la idea clara que necesitamos un techo, comida, ropa, pero cuidado, no adoréis aquello y adorad a la nada. Y eso es todo. No sé, no por este. No, ya lo digo a otros. Es que ahora yendo estas palabras, vivimos, yo ahora estaba escuchando estas palabras y estoy seguro que más de uno de nosotros no nos maravillamos de lo que somos. O sea, ¿cómo lo diría? De vernos el cuerpo, pero maravillarse, porque es algo tan común, tan normal, de que se nos pasa de largo, porque estamos sumidos en otra realidad que no es una realidad. Pero yo a veces he pensado, digo, sí, es que estoy vivo y soy en un cuerpo físico y veo todo lo que hay a mi alrededor. Pero si fuera realmente consciente de todo esto, no dejar mi mente en un momento dado, bueno, ¿y ahora qué? No, ahora venga. Ahora con los millones, con la vanidad, con el orgullo y pim pam. Es que no soy consciente de lo que dice. Yo cuando el Cayetano dice, es que yo no he envejecido ni una milésima de segundo. Yo pienso esto y digo, bueno, pero y a mí me cuesta, ¿cómo es que a mí me cuesta decir que no he envejecido ni una milésima de segundo? Que es que todavía no me he maravillado de lo que soy. Me he mirado realmente al espejo. No sé si... No, pero yo creo que también algunas veces jugamos un poco con nosotros mismos y con nuestra manera, lo que decía José Luis y que ha remarcado también Tomeu, ¿no? Eso de acabas un poco creyéndote aquella sugestión que haces, porque al fin de cuentas es una sugestión positiva y buena, ¿no? Yo me acuerdo de las palabras de Cayetano cuando se emocionó tanto cuando murió aquel pastor, ¿te acuerdas, Cayetano? Que... en esa oración, en esa expresión que dijiste, estabas contento de que no haber sentido odio. Alegría. Alegría de su muerte. Y claro, yo me pregunto en ese momento, ¿es que acaso antes sentías alegría? Porque si le das importancia a ese momento es porque en ese momento algo cambia. En el transcurso de nuestra vida hay momentos en que hay momentos que cambian cosas, pero no por ello quiere decir que antes y después no sigas manteniendo esa lucha. O sea, Cayetano, por ejemplo, yo no he sentido gritar, pero yo durante muchos años antes de escuchar esto, yo le he oído hablar de amor, de esto y de vencer y no sé qué, y superar y tal, porque tenéis que hacer esto, tenéis que hacer lo otro, dando la impresión de que a nosotros, o sea, a mí, me daba la impresión como si él tuviera superado una serie de cosas. Era mi impresión, pero desde luego no es la idea que daba a entender. Y es porque él, como nosotros, como todo el mundo, juega con las cosas positivas, ¿no? Hasta que al final vencen. Yo me da la impresión esa, ¿no? El que quiere realizar algo se tiene que convencer antes de que tiene que hacer algo, porque si no, no se mueve. ¿Quién ha dicho? Tú, ¿no? Tienes que andar y tienes que ir a la montaña. Coño, no lo tengo superado en la montaña, no he subido la montaña. Pero si no tengo el estímulo, no me cargo la mochila, no camino, no cojo el autobús o el tren o lo que sea, empiezo a subir la montaña. Si no hago todo ese proceso, y lo digo y lo repito y me lo autosugestiono yo, y me pongo el linimento en las piernas para poder tener fuerza, me hago unos ejercicios, todo eso, y ya estoy hablando de lo que hay encima de la montaña, ya estoy hablando de lo que voy a ver encima de la montaña, y todavía no he subido, pero es una manera de estimularte, coñe, porque si no lo hacemos de esa manera es que es un poco, no sé, es un proceso bien natural, ¿no? Pero muchas veces decimos cosas que todavía no han pasado, pero es la esperanza, es el deseo que ocurra. Y en ese momento ocurre. No creo que se necesite subir a la montaña para ver que estás en la montaña. No sé, ese juego de palabras que ha hecho Cayetano. Si todo está en el pensamiento, todo está dentro. No necesitas, no de montañas físicas, es que no necesitan ni del proceso de montañas dentro de la cabeza, espirituales. En el momento en que piensas y razonas y ya está ocurriendo algo. Y remarco otra vez que eso es experiencia, que eso es un puntal en donde se tiene uno que agarrar, porque si no se agarra uno de eso, ¿de qué se va a agarrar? ¿De predicaciones y de palabras de otras personas? Es un poco así todo eso. Estamos de acuerdo, pero no deja de ser la mente, que es la misma mente que hace sufrir a mucha gente si no le controla. La gente que tiene malos sueños, que tiene pesadillas, que ve bubotas, que ve no sé qué, que tiene ambiciones, que quiere matar a alguien o que tal, es la misma mente, ojo. Por eso lo del astral. Y después yo que tengo, que me maravillo del interés y las ganas que tengo en aprender para llegar a decir, solo sé que no sé nada, pero eso hay que aprender mucho para llegar a este punto. Entonces, lo del budismo. Claro, pero es que resulta que el budismo es una religión sin Dios. Entonces llegan a la nada. Pero ¿acaso Jesús, y no hablemos de Moisés, pero Jesús cuando dice una palabra apa que se ha traducido como padre y tal y cual, estaba refiriéndose a la nada y dice padre para que lo entendamos, o realmente dice padre como padre para que lo entendamos mejor? Esa es una pregunta. Es que es más fácil. No, yo es que quiero aprender. Hay un reflejo en lo que tú dices. No, yo creo que es más fácil a tu creador llamarle padre que decirle cualquier otra cosa. Pero ya los griegos llegaron a la conclusión que la nada nadea. La nada nadea es un juego de palabras. Sí, la nada es nada. Y de la nada, nada sabe. Pero la nada... No, ni Dios. De la nada no sabe ni Dios. Entonces, esto ya llegaron a la conclusión los griegos. ¿Dónde está la nada? Que de los cuatro componentes del agua, del agua, del fuego, del viento y del mar. ¿La nada dónde está? Después, a ver, explícame tú dónde está la nada. ¿Cómo vas a llegar a la nada si la nada no existe? Entonces, tanto nadar es lo más. Menos puede ser venir de la nada. No, la nada no existe. No, yo tenía esta pregunta para porque Jesús parece que no se refiere a la nada. Yo creo que filosófica, va. En lugar de nada es más aceptable. Es. Sí, él es. Yo soy el que soy. No es yo soy el que nada. Porque sería un campeón olímpico tantos años nadando. Esto depende. En lo que tú has preguntado, hay una contestación también que me ha venido ahora a la cabeza. Que es como el sueño de Cayetano, no, y con lo que tú has dicho, cuando se refiere a Dios, cuando tú has dicho lo de Abba y tal, Jesús en un momento determinado dice, Padre, haz que estos sean uno como tú y yo somos uno. Es un poco el sueño este de Cayetano también, ese ser uno, que el maestro está dentro de él y él no es el maestro. Yo no puedo responderme a eso. Pero no es ser uno con la nada, sino que es uno con él. Pero hay una cosa también... Con él, hay una, que le da más importancia a la vaca. Hay una explicación también muy, un poco, que aunque él tenga lógica, también, mira, una rueda de carro se mueve en el vacío. Si no es por un vacío, no se puede mover. O sea, el eje siempre tiene que tener un vacío para que se mueva. O sea, yo no sé si me entiendes ahora. Momento, cuando da vuelta, hay un vacío. Pero aunque tú pongas cojinetes, esos cojinetes dan vueltas en un vacío. Si fuese un todo sólido, compacto, no daría vueltas. Luego... ¿Me permites? Yo me iré a casa con mi coche porque está vacío. Porque si fuera un coche lleno, no, yo me no me podría ir. Pero no confundir el vacío con la nada. No, pero yo creo que eso es fundamental. Pero es que no puede la nada pensar. No es el vacío. Pero es que nadie puede pensar en algo que no exista. En el momento que estás pensando en algo que no existe, ya estás dando forma. Yo he llegado a la conclusión de que la nada no existe porque no es nada. Es que existe, en el momento que estás hablando de ella ya existe. ¿Pero la nada qué es entonces? Lo que no existe no pensarías en ello. No puedes pensar en nada que no existe. Entonces es el todo. Por eso es lo mismo. Es que es una... Es como una especie de círculo que se cierra al final. No, ahora, por ejemplo, no puedes pensar en nada que no exista, Castro, que tenemos dos pensamientos simbólicos y tenemos un pensamiento. Yo no puedo pensar, no sé, una vaca con alas. No me digas que no puedo pensar. Pero existe, joder, me estás dibujando. Claro que existe, tú la puedes dibujar y la puedes hacer. No, claro, yo me refiero a nada. Tenemos, no me refería a ningún. Ay, al igual que. Bueno, pues una cabra con colmillos de tigre o trompa de elefante. Eso. No. Joder, macho, sería más grande la trompa que la cabra. No. Podemos hacer virguería con el pensamiento. Ojo, Esto sí que es verdad. Ojo. Claro que podemos hacer virguerías, pero también está la capacidad, como ha dicho José, también ahora que hay que utilizar el pensamiento porque es la herramienta que tenemos. No, pero utilizando el pensamiento y barajando un poquitín todo lo que se ha hablado aquí, yo por lo menos llego a la conclusión de que es muy fuerte decir, por ejemplo, Caetano cuenta este sueño, ¿no? Y cuenta que... ¿Qué es lo que cuenta? Cuenta que él es Dios. Como somos todos, filosóficamente lo decimos, lo hablamos y tal. Pero él se está retrayendo y diciendo, yo soy Dios. Es que, en definitiva, es eso. Y soy nada, lo que queramos decir, pero soy Dios. Claro que él no lo cuenta para que nosotros lo creamos. Él lo cuenta porque necesita expresar que ahí está la realidad de todos nosotros, de cada uno de nosotros. Y él se atreve a decir eso, aunque no se atreve a decirlo de manera directa, ¿no? Porque habla del maestro, el maestro está en mí, yo estoy con el maestro. Y habla de que experimenta Dios. Jesús se atreve a decir eso, se lo cargan, no le entienden en absoluto. Y nosotros estamos un poco a la expectativa de cuándo vamos a decir de que nosotros somos algo. Es un poquitín eso, ¿no? Somos algo. Y estamos un poco en la expectativa de que si decimos esto, nos vamos, entre nosotros mismos, nos vamos a considerar chiflaillos, el otro se alejará, se acercará, nos entenderemos, etcétera, etcétera. Creo que es un poquitín eso. En algunas ocasiones hemos hablado de esto, ¿no? De llegar y al final... sale entre nosotros el hecho, el orgullo, la vanidad y tal, y entonces es un poco como siempre ponernos nosotros los frenos para no pasarnos en hablar, ni en ir lejos, en el pensamiento, en el sentimiento, es un poco el... En él lo respetamos porque es Caetano, es el maestro, es el... ¿Entiendes? Pero no basta con analizarlo y decirlo ahora en este momento y decir, ah, sí, está bien esto, ¿no? Porque yo muchas veces he oído a María Hilda de una manera hablando muy positiva, muy franca, muy niño, y no entendérsele. Y, joder, es muy mismo que te crees tú que estás arriba, siempre que tú estabas, los demás están abajo, tal y cual. Y yo digo, joder, y luego ahora oigo estos análisis y digo, coño, son muy bonitos, pero a la hora de la realidad, ¿qué pensamos siempre del otro cuando dice algo? ¿Dónde está? Veamos un poco la parte de decir uno que siente, lo que está viviendo y verlo así, punto, y no ver nada más. Pero Miguel, lo importante para todos, ¿no? Es lo que yo sienta. Claro. Que los demás me quieran, no me da igual. Yo pienso que... Sí, pero eso es un problema de todos, no es exclusivamente... Claro, no, yo estoy explicando que yo... Es un problema de todos que tenemos con todos. Y que, en cierta manera, cuando empezamos a poner a Cayetano como ejemplo, vemos que ese problema no existe. Porque él tiene que acabar diciendo, yo estoy con todos, pero no estoy con ninguno. Porque es que si estuviera con todos, y al mismo tiempo, si estuviera con ninguno, y al mismo tiempo tuviera que estar con cada uno de nosotros, nos volvería loco. Porque todos tenemos unos pensamientos pero que... él habla... de ese Dios que está en cada uno. Ahora estamos blanco, luego negro y... El Caetano habla del Dios que está en cada uno. Lo que pasa es que lo tiene más despierto, nosotros también lo tenemos. No lo tenemos, somos. Ahí lo pone en el sueño que escribimos, ¿te acuerdas? Lo dice bien claro, para que entendamos que realmente somos una cosa. O sea, somos parte de esa nada, de ese todo, lo es menos la palabra. Y que a veces lo siento. O sea, siento cuando siento amor, claro. Claro. Con mi nieto, con Miguel, por quien sea, con los amigos, en fin. Y me doy cuenta que eso es Y claro, a veces se me escapa, ¿no? Porque yo quisiera el 100% que tenerlo dentro. Pero se me escapa a veces. ¿Pero por qué? Por lo que decía José Luis. Porque no nos esforzamos. Estamos siempre pensando en el coche nuevo, en la casa nueva, en lo que sea del piso, en cosas materiales. Y no nos esforzamos en tener a ese Cristo. En eso estoy de acuerdo con él yo. Y se lo dijo otro día a Miguel. Oye, nosotros vamos por cambiar la bañera. Vamos a viajar. Hacemos esto, lo otro. Y mira cómo nos preocupamos de ahorrar para que nos alcance, ¿sabes tú? Pero ¿y en qué sentido tratamos de esforzarnos para tener ese Cristo? Yo me doy cuenta que no lo estamos haciendo lo que podemos hacer. Y somos capaces de hacer más. No, yo me exijo a mí misma y se lo exijo a él. Y a veces me discuto con él. Y él menos mal que en eso tiene la meta como yo, sino como dije en Chile cuando fui. Cuando me preguntaron, ¿y cómo habéis durado tantos años? Y ya vamos para los 15 años. Precisamente por eso, porque tenemos la misma meta de desarrollar al Cristo. Y en eso estamos. Y yo creo que todo lo que estamos aquí, porque si no, apague y vamos, no sé. Yo no sé si antes me he explicado, ¿no? Hombre, cuando el hecho de decir cuando iba al cine a ver una película y decir, bueno, vamos a ver si puedo disfrutar, o voy a ver qué puedo sacar de aquí, en el sentido de disfrutar de ver una película, salí del cine y había disfrutado. Pero ¿qué quiero decir con esto? Claro, ¿a qué me lleva esa sugestión, llamémoslo entre comillas, que para mí, yo no lo llamo sugestión, pero claro, cada persona llama como quiere, ¿no? Porque entonces, ¿por qué no negamos el hecho? Claro, aquí había muchas cosas que hablar, ¿no? Pero ¿por qué no negamos cuando una madre ama a un hijo? Tú le dices, bueno, ¿tú estás segura que lo amas? ¿No es una sugestión? Dices, no, no es una sugestión. Entonces te lo crees, o sea, porque te lo dice ella, lo siente. Claro, yo digo todo esto porque es lo que he sentido, ¿me entiendes? Es el hecho de cuando habláis de la telepatía, de los sueños. Yo digo una cosa, yo a veces, el hecho de entrar en el cine es el hecho de entrar en el cine tranquilo. Tranquilo es decir, totalmente abierto a lo que te ofrece el otro, ¿no? En este caso la película. Y luego en otro caso, un amigo, quien sea que te está hablando, ¿no? El hecho de la telepatía, el hecho de los sueños, el hecho de esas premoniciones, es el hecho de que, dices, bueno, estar llevando una vida tranquila, estar más receptivo a las cosas, pero estar más receptivo para mí es estar tranquilo, viviendo lo que hay. El hecho de, jolines, comer tranquilo, ir al baño tranquilo. Cuando sucede todo eso, todo te aprovecha mucho mejor. Yo lo digo por mí, porque me ha pasado. Sí, detalles, o sea, tonterías que nos pueden pasar a lo mejor a todos, de comer mal, ir al baño mal. Y yo he ido al baño y digo, bueno, vamos a ver qué pasa. Yo voy a estar, como aquel que dice, en todos los intestinos. Voy a hacer el recorrido total, hasta que sale a la taza del váter. Joder. Qué asco. ¿Qué? Qué asco, un momento, sí. Qué asco más rico. Pero se libera. Sí, sí. Ay, qué maravilla. Qué desahogo. Sí, me voy ya. Pero el hecho es...